Paso haciendo un 90 piquetes, mi amor. Come fly with me. Yeah. Baby, lo más que me gusta es cuando lo hacemos all night. Es que traté de buscar otra como tú por y no hay. Vamos a escaparnos pa' Europa, Dubai. Ma, yo soy tu daddy, tú mi raro el day. Vamos a hacerlo all night. Vamos a hacerlo all night. Es que traté de buscar otra como tú por y no hay. Vamos a escaparnos puro pa' Dubai. Ma, yo soy tu daddy, tú mi raro el day. Vamos a hacerlo all night. Quiero agarrarte la mano de beso, hacer transacciones. Por siempre junto con dinero, con cupones. Tú más baby, OG forever, viviendo sin restricciones. Y tú tranquila, voy a cumplir todos los goals que en Facebook tú pones. Oh, piénsalo, que ya es jueves. Tal vez pienses que miento y por eso no te atreves. Tú sabes que no paré viajar todos los weekends. Ven conmigo sin decirle a nadie como dos rehenes. Y lo hacemos all night, viendo las luces de la ciudad. Una fogata y comiéndonos un acai. Como es la vida, hoy estamos aquí. Ayer estábamos hablando por Sky. Ahora estamos juntos jugando Fortnite. Piénsalo, que ya es jueves. Tal vez pienses que miento y por eso no te atreves. Tú sabes que no paré viajar todos los weekends. Solo déjate llevar por el nene. Baby, lo más que me gusta es cuando lo hacemos all night. Es que traté de buscar otra como tú por y no hay. Vamos a escaparnos pa' Europa, Dubai. Ma, yo soy tu daddy, tú mi raro el day. Vamos a hacerlo all night. Vamos a hacerlo all night. Es que traté de buscar otra como tú por y no hay. Vamos a escaparnos puro pa' Dubai. Ma, yo soy tu daddy, tú mi raro el day. Vamos a hacerlo all night. Me imagino verte bailando en bikini. Tú y yo solo viendo el sol salir en Santorini. Sin capota en el expreso que manden un Lamborghini. Tú entonando los temas en la radio, flow Laura Pausini. Y brincamos pa' Venecia o nos quedamos en Grecia. Chica, voy a darte lo mejor, no seas necia. Tú sabes que el nene te aprecia. Y mi bicho es como el oro, que por más que pase el tiempo no deprecia. Y all night, los dos bellaqueamos, como en Main Street del mundo nos desconectamos, más haciendo cosas distintas. Recuerda cuando nos morimos, lo vivido es lo único que nos llevamos. Piénsalo, que ya es jueves. Tal vez pienses que miento y por eso no te atreves. Tú sabes que no paré viajar todos los weekends. Solo déjate llevar por el nene. I'm done. Nos estás haciendo 90 piquetes, mi amor. Make it work. Gordo Latin Music, nigga. Amo Nation, what up? Paldo in the beats. Yeah. Yeah, baby.